conejo! ¡Déjame ver tu reloj! ¡Ah, claro! ¡Con razón se te ha hecho tarde! Este reloj tiene 2 días de atraso, pero yo lo compondré. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí que lo compuso bien, señor sombrerero loco! ¡Oh! ¡Allá va otra vez corriendo el conejito! ¿No ves? ¿No ves? ¡Ya son más de las 3! ¿Qué tal, adiós, adiós? ¿Qué tal? ¡Me voy! ¡Eh, señor conejo! ¡Espérame! Cuando Alicia se detuvo al fin para tomar aliento, el conejito había desaparecido. ¡Qué mala suerte! Creo que me he perdido. Si hubiese seguido el consejo de mi hermanita, no me hubiera pasado nada. Pero... bien sé que yo debo obedecer los consejos que mi hermana da. Y no sé por qué me gusta más jugar. Lo escarmenté y no lo volveré a hacer jamás. En esto Alicia oyó una extraña canción. La letra no tenía sentido alguno. De día y la luna gris quemaba y opacaba el sol que lava con su fría luz a los momerats también. Allá arriba en una rama había una sonrisa. Sí, exactamente una sonrisa, pero sin cara que la rodeara. Mas entonces algo apareció alrededor de la sonrisa. ¡Una cara! ¡Un cuerpo! ¡Pero si es un gato! ¡Un gato risón! ¡Hola, jovencita! Por favor, señor gato, quiero volver a casa. Pero parece que no puedo encontrar mi camino. ¿Tu camino? Aquí todos los caminos son de la reina. ¿Qué reina? La reina de corazones. Sigue ese caminito que atraviesa el árbol. Ya la encontrarás. Y el gato risón fue desapareciendo lentamente. Primero el cuerpo, luego la cara y por último la sonrisa. De pronto en el tronco del árbol se abrió una gran puerta. Y por ella Alicia vio... ¡Qué lindo jardín de rosas! ¡Y qué hermoso castillo!